Buenas tardes. Vamos empezando. Podemos, aquí en la casa, en el espacio de la barqueta, nos dejan refrescarnos, ¿no? Estamos, y tenemos el aire, así que podemos empezar bien, ¿no? Bueno, buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la presentación del libro Neofascismo, la bestia neoliberal, un libro nuevo que ha nacido en agosto, ahí por agosto, ¿no? El mes de agosto, donde todos estamos un poco con las vacaciones y volvemos al espacio de la barqueta a encontrarnos y a seguir debatiendo sobre estas obras tan pertinentes en estos tiempos, ¿no? Recuerdo que en mayo estábamos aquí con Francisco Sierra en la mesa hablando sobre los golpes de Estado con el profesor Marco Roimán. Y recién volvemos a vernos para presentar el libro de Neofascismo, La bestia neoliberal, del siglo XXI, editado coordinado por Adoración Guamán, Alfón Aragoneses y Sebastián Martín, que lo tenemos con nosotros, y que creemos que es un libro muy, muy oportuno en estos tiempos, ¿no? Donde estamos viendo cómo en los estados. En los estados europeos, pero también en América Latina, están ascendiendo gobiernos con perfiles neofascistas de extrema derecha y que los tenemos incluso ya aquí en nuestra tierra, como es Andalucía. Y este libro nos da algunas claves importantes para intentar reflexionar cómo poder frenarlos o cómo poder construir alternativas. Es un libro que recuerdo con Sebas y con Adoración Guamán, en un seminario que tuvimos por estas fechas el año pasado en Sevilla, que nos comentaba la compañera Adoración que estaban armándolo desde América Latina, donde tienen tanta, bueno, en el contexto en que se mueven, donde están dando los golpes, esto que llaman golpes blandos, ¿no? Utilizar también el derecho para el ascenso a través del poder judicial. El ascenso de la derecha y de la extrema derecha al poder, y nos lo comentaba que estaban trabajando desde Ecuador, desde Brasil, desde Argentina, desde los estados latinoamericanos, pensando en este ascenso del neofascismo. Y hablando con Seba, dijimos, pues, también pensaron en voz alta, yo estaba en esa conversación, que podría haber una reflexión en un libro donde se mezclara lo que está ocurriendo en Europa y lo que está ocurriendo en América Latina, ¿no? Y en menos de un año tenemos el libro con nosotros y afortunadamente pues podemos contar con Sebastián Martín, su editor, que ahora nos contará sobre el libro, y con uno de los autores, Francisco Sierra. Desafortunadamente no podrá estar con nosotros Adoración Guamán, que venía desde Quito, pero bueno, ha tenido unas complicaciones médicas, está bien, pero no ha podido viajar. Podrá hacerlo a lo largo del año, lo tendremos con nosotros en el mes de marzo. Y les comentaba a los compañeros que cuando ya, una vez hecho este acto, que todos podamos tener la oportunidad de leerlo, podemos encontrarnos de nuevo para seguir reflexionando en torno a él, pero lo vemos. Entonces, yo nada más voy a presentar a los dos ponentes, a los dos autores del libro, y después tendremos un turno de debate con los asistentes y las asistentes para debatir con los autores en torno a los temas. Está Sebastián Martín, que muchos los conocemos, profesor de Historia del Derecho en la Universidad de Sevilla. Se doctoró con un trabajo sobre derecho político de Eduardo Llorens, recientemente publicado, Entre Weimar y Franco, Eduardo Llorens y el debate jurídico de la Europa entre guerras, que está publicado en Comares. Ha ampliado estudios en el Max Planck Institute for de Europa y Chile, en el Centro per la Historia del Pensamiento Jurídico Moderno y en el Max Planck Institute. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre derecho contemporáneo, destacando su interés por el derecho constitucional, el derecho penal y el pensamiento jurídico. Coeditó el libro Contrapoder, Desmontando el Régimen, de Roca Editorial, en el 2015, y escribe en Cuarto Poder, en CETXT y en otros medios y foros de debate. Yo creo que lo conocemos, ¿no? Porque aparte de todo este bagaje académico, también lo encontramos en las luchas que tenemos por la ciudad, ¿no? A Francisco Sierra, es catedrático en teoría de la comunicación, director del departamento de periodismo 1 de la Universidad de Sevilla, director del grupo interdisciplinario de estudio de comunicación política y cambio social con políticas, y editor de la revista Redes, de estudios para el desarrollo social de la comunicación. es experto en políticas de comunicación y nuevas tecnologías y participación ciudadana de la Comisión Europea, presidente de la Unión Latina Económica, Política de la Información, Comunicación y la Cultura, ULEPIT, que tiene ahora el Congreso en Sevilla, y es director de la sección de Comunicación y Cultura de la Fundación de Investigaciones Marxista, la FIN. Entonces nos encontramos con los dos autores. Yo me pide que le disculpe a Adoración Guamán por no poder estar. Yo también siento que esta mesa no tengamos mujeres en ella. Estamos muy, muy afectados también por esta circunstancia. Rogamos disculpen, no ha podido venir a Adoración y las compañeras que teníamos previsto. En el libro veréis que sí hay mucha visión de género también dentro del propio libro. Sin más, yo creo que le dejo la palabra a Francisco y escuchamos después a Seba, si te parece. Sí. Bueno, muchas gracias por la presencia y hacer una breve consideración, ¿no? Porque aquí el protagonista es Sebas, que además es su primer acto en unos cuantos meses, ¿no? Que teníamos pendiente poder presentarlo. Excusar por mi parte también a Adoración Guamán, que estaba previsto todo, incluso el billete sacado, pero por razones de salud tuvo que suspender el viaje. Voy a empezar con una pequeña anécdota que dice mucho del momento político y cultural que estamos viviendo sobre la emergencia de los neofascismos. Desde hace aproximadamente una década, en la clase de teoría de la comunicación suelo poner a los alumnos un documental titulado Medios de Persuasión. Es un documental que recoge la cobertura de la campaña de George Bush padre. Estamos hablando, si no recuerdo mal y si no me corrige la fecha, 1988. Fue el proceso electoral con mayor nivel de cuestionamiento de la cobertura de la propaganda, de la llamada propaganda negra, pero también de mayor nivel de desafección a la política y de falta de participación ciudadana. Sí, no ha habido un proceso electoral con tan baja participación después de esa convocatoria, en la que la polarización en los medios fue bastante considerable, pero de la que podemos sacar varias conclusiones. La anécdota tiene que ver con los alumnos. Cuando yo mostraba el documental, se muestra la campaña, cómo la plantearon tanto republicanos como demócratas. Y siempre había varios pasajes en los que los alumnos se sonrojaban, reían, producía cierto, qué curioso, ¿no? Qué ridículo estos spots, ¿no? Había uno especialmente llamativo que presentaba un candidato montando a caballo, emulando esa imagen del paquete Marlboro, recordarán, del cowboy americano, retomando un poco las tradiciones ancestrales del viejo oeste americano. Los alumnos se reían. Comento esta anécdota porque desde hace algunos años, cuando pongo este ejemplo, los alumnos no se ríen. Y empecé a pensar exactamente qué estaba pasando para que cuando vean al líder de Vox montado a caballo, más que producir sonrojo, se naturaliza. Es un proceso básicamente de naturalización de ciertas figuras que en lugar de producir extrañamiento, lo que generan es una aceptación y naturalización de varias figuras que retoman modelos tradicionales del, en este caso, fascismo estadounidense, pero que aquí se empiezan a naturalizar de manera significativa. El caso del ejercicio es tratar de hacer lo que Berthold Brecht denominaba el efecto distanciamiento, que ellos vieran que eso que es tan o parece tan lejano, esos spots en Estados Unidos, no está tan lejos de nuestro sistema político y comunicacional. Desde hace muchos años, yo diría que de los años 80 de manera clara, empezando no solo por el vídeo del Doberman famoso y por las campañas electorales, tanto la del Partido Socialista o Felipe González como la del PP, asesorado por expertos en campañas electorales de Estados Unidos, se ha ido generando un discurso y una lógica de la comunicación política que entronca mucho con lo que fue la revolución conservadora de Reagan, que hay que reflexionar para entender estos debates o modelos de comunicación hoy prevalecientes. La apelación a la familia, a la tradición, a la propiedad, a esa revolución conservadora, que en el ámbito político y en el de la moral, en realidad lo que se trataba de hacer una restauración en varios sentidos. Primero, configurar la política como la ideopolítica, es decir, como el manejo de imágenes para el desarrollo. Algunos, desde una perspectiva crítica, no es la mayoría de la población, el público que estamos aquí presente y muchos otros, o del ámbito académico, es ampliamente minoritario. Luego hablaré un poco el efecto de ese discurso, que es un discurso cínico, pero esa población minoritaria, insisto, no representativo de una pauta común que acepta cierto discurso cínico y ciertos modos de comunicación y enunciación que empiezan a ser naturalizados. Aunque nos parezca, como muestra esta campaña de 1988, que es absolutamente disparatada. Nos puede parecer disparatada los pronunciamientos de la extrema derecha en este país, pero el hecho de que se repita termina asumiendo algo elemental que teorizaba un gran estratega y pensador del presidente Reagan, que era el máximo responsable de Heritage Foundation, una de las fundaciones que se crearon en este periodo en Estados Unidos para producir ideología. Pasado 20 años, este responsable de Heritage Foundation decía: cuando aparecimos en Estados Unidos todos nos dijeron que éramos de extrema derecha, que éramos unos radicales delirantes. Pasado 20 años, nuestras ideas son asumidas como normales, aceptables. Se pueden discutir, pero empiezan a ser naturales, ya no son delirantes, ya no son extravíos. Ese es el efecto de gota malaya que genera cierto discurso y cierta práctica política. Y algunos elementos comunes que me gustaría poner en común sobre esa revolución conservadora, porque hay un hilo rojo histórico entre Bolsonaro, Piñera, por supuesto el caso de Lenín Moreno, o los ataques a Venezuela, y lo que ya hemos vivido en el 70, en el golpe de Chile, o lo que hemos estado viviendo con la revolución conservadora. Y son tres ejes, aparte de familia, tradición y propiedad, de volver a los valores trascendentales, incuestionables, inamovibles, de la cultura, que de una perspectiva histórica sabemos que son cuestionables, como toda forma económica y como todo proceso social. Hay una serie de mitemas y de métodos de operación en el espacio público que entroncan esta práctica de Vox en España o de la extrema derecha en Europa con lo que fue la revolución conservadora de Reagan y lo que fue antes los movimientos de extrema derecha a principios del pasado siglo XX en Europa. Voy a señalar algunos muy brevemente, retomando este ejemplo del vídeo que planteaba con los alumnos. La primera y fundamental es la vinculación de estas fundaciones ideológicas. ¿Cómo ha emergido Vox? Generación espontánea, ¿no? Como el fascismo a principios del pasado siglo XX, como Reagan en los años 80 y como hoy sucede en Europa, hay un denominador común que garantiza que estos países, que estas fuerzas políticas en la mayoría de países europeos tengan un ascenso rápido. Y no es una explicación, aunque hable un comunicólogo, de la gran capacidad de mentir, desinformar y generar propaganda negra en los medios. Tiene que ver con el capital financiero. En todos los casos, en los años 30, el era Reagan, el muro Wall Street, la liberalización de las transacciones financieras con Reagan, y hoy en Europa es el capital financiero el que principalmente impulsa, promueve, financia, desarrolla la agenda. Por eso algunos explican cómo puede ser que el Frente Nacional en Francia sea proteccionista en lo económico y Vox en España sean ultraliberales. En los dos nunca cuestionan el papel del capital financiero. Pueden discutir el capital industrial y la producción nacional, pero el capital financiero y la volatilidad y movilidad de capitales, hay una coincidencia en ambos casos. No hay una diferencia sustantiva relativa al capital financiero. La otra sí tiene que ver con comunicación, el papel de los medios. Tenemos una diferencia sustancial de los años 30 y los 80 hoy día. Si en los años 30 los medios estaban en manos de grandes corporaciones de capitalistas industriales, en los años 80 los medios pasan a depender del capital financiero. Y hoy día el nivel de concentración y poder de pregnancia a la palabra, aunque algunos sigan pensando que tenemos canales como La Sexta, que son progresistas, está en manos del capital financiero, de las grandes empresas de telecomunicaciones, de las hidroeléctricas. Y esos niveles de concentración no se daban en los años 80 con Reagan, que fue el que liberalizó las telecomunicaciones y la comunicación, y por tanto hoy es más fácil hacer llegar el mensaje. Si ustedes habrán observado, en los últimos tiempos, desde el 15M, ha habido un proceso, primero de asimilación de ciertos tertulianos con ciertas habilidades progresistas, y van a ver en los próximos días, meses y años, un cierre o clausura cada vez mayor de los medios de comunicación respecto a otras voces que plantean un discurso distinto, progresista, en materia de política fiscal, de pactos, de construcción de alternativas de progreso. Bueno, en ese escenario, Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa, una serie de medios están cumpliendo una función fundamental. Y lo que sí es novedoso, y creo que Sebastián puede hablar con más criterio que yo, y lo enunciaba antes Vicente, es lo que se llama hoy el lawfare, pero no es tan nuevo. La guerra jurídica, la guerra de la ley, el uso del poder judicial con fines represivos, que, insisto, no es nuevo, porque ya Hitler, Mussolini, utilizó la justicia, el poder judicial, para la persecución y criminalización de la izquierda, la prohibición. Lo hemos vivido recientemente en Ucrania, la prohibición de los partidos comunistas. Lo estamos viviendo en América Latina, la persecución de los gobiernos de progreso, no solo Lula, todos los gobiernos de progreso están siendo perseguidos. Y está ya teorizado en un documento clave que recomiendo lean, que es el documento de Santa Fe, que es el documento matriz que elaboró la extrema derecha estadounidense como guía de gobierno de Ronald Reagan para América Latina. Y ahí establecía tres criterios sobre la ideopolítica, retomando a Nixon. Hay que confrontar a los movimientos de insurgencia en el plano ideológico y cultural. Y en ese plano, el primer paso es conquistar tres frentes. El de la educación, y se dedicaron a becar a los que luego fueron ministros, los Chicago Boys, que estudiaron en la Universidad Estadounidense y aplicaron las recetas neoliberales en sus respectivos países como ministros de economía. Tienen ejemplo reciente en el caso argentino. Segundo, los medios de comunicación. Para estos extremistas de derecha ultramontana, está en manos de peligrosos liberales, en el sentido estadounidense, progresistas, izquierdistas, cuando todos saben que los medios de comunicación de Estados Unidos son de orientación conservadora. Y sí, pues hay periódicos como New York Times, que tiene un tratamiento un poco pluralista, que tenía una cobertura más abierta a otras voces, no exclusivamente conservadora. Pero lo cierto es que los medios eran conservadores. Este documento, el documento Santa Fe, establece que hay que atacar los medios, hay que controlar los medios, y ahí tienen hoy la Fox. La Fox preparó la guerra del Golfo, la segunda guerra del Golfo Pérsico, es el altavoz del señor Murdoch, un delincuente, digo un delincuente, porque evadió impuestos en Inglaterra, porque tenía que haber estado justiciado en Europa, pero él primero tuvo la nacionalidad de la que procede, australiana, posteriormente inglesa y ahora, como saben, estadounidense, y puso la mayor cadena, la Fox, que es la que articuló el Tea Party, la extrema derecha estadounidense, y en la que continuamente, junto con el señor Donald Trump, establece la agenda mediática, y una agenda con planteamientos racistas, homófobos, de extrema derecha. Estamos hablando, por tanto, de medios que tienen una historia en esa evolución de manera significativa. El tercer eje que plantea el documento Santa Fe es el poder judicial. Un argumento muy sencillo. Pueden cambiar los gobiernos y poderes ejecutivos en América Latina, en nuestro patio trasero. Puede llegar un Correa, un Kirchner, puede llegar un Lula da Silva. Está bien. Ahora bien, si tenemos el control del ejército y formamos al ejército en la Escuela de las Américas en contrainsurgencia, en guerra psicológica, en contrarrevolución, y formamos al Poder Judicial, da igual que tengamos un ejecutivo contrario a nosotros. Controlando el Poder Judicial y el Poder Militar, controlamos el Estado. Y eso es lo que se aprendió en los años 80. El lawfare no es nuevo. En los años 80, el documento de Santa Fe, se empezó a formar a los jueces en la doctrina jurídica angloamericana. Es verdad que algunos países, como Colombia, forman parte de esa tradición, pero otros no. Otros tienen una tradición de la escuela francesa, de otras procedencias, o alemana. Y esto marcó un auge de los años 80 para ir formando a los profesionales de la economía, en la educación, a los medios de comunicación y al Poder Judicial en la doctrina contrainsurgente, contrarrevolucionaria, anticomunista, de acuerdo al principio de seguridad nacional y a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Si siguen esa línea de continuidad de los años 80 hasta nuestros días, podemos entender que esto no ha sido flor de un día, que esto no ha surgido por generación espontánea, que no se ha presentado voz espontáneamente y la gente ha salido a las calles a apoyar, que hay un proceso histórico de reconstitución vinculado al capital financiero que es necesario tomar en cuenta, y que algunos paródicamente dicen que incluso está en la ficción, en los reality shows, en Operación Triunfo, los modelos de cultura que consumimos habitualmente y que van en una línea precisamente, no diríamos, muy a favor de los valores democráticos. Incluso en plataformas Netflix, que hacen relecturas de lo que ha sucedido en Brasil y otras series que nosotros consumimos ahora que estamos todos enganchados a las series, haciendo una reconstrucción o un revisionismo histórico que nada tiene que ver con los hechos que están sucediendo en el mundo. La última polémica fue el caso de Chernobyl, pero podríamos citar unos cuantos. La más polémica fue justamente la de Brasil, porque era prácticamente construir lo que los medios conservadores habían construido para encarcelar a Lula, pero ahora en la ficción. Por tanto, tenemos el relato periodístico, pero también la ficción, los reality shows, generando el discurso de extrema derecha, que es un discurso que con la mutación digital evidentemente ha cambiado, pero con dos factores. No podemos explicar el golpe de Estado, el golpe blando, en países como es el caso de Brasil, o el referéndum de Evo Morales sin el papel del rumor y de las redes digitales. Y todos piensan que las redes digitales son libres y no lo son. En el golpe de Estado de Dilma, cuando se movilizaba la gente a favor del gobierno, había apagón de WhatsApp y de Facebook. Los GAFAM están en Estados Unidos, es capital estadounidense, y colaboran, si hay que pactar con el gobierno chino, pero también colaboran para evitar que gobiernos adversos puedan mantenerse en el poder. Por tanto, como antaño los medios periodísticos, las redes sociales, los GAFAM, Google, Apple, Facebook, todas estas grandes compañías obedecen a esa agenda de terror y a la desinformación, al algoritmo, algo así como Fahrenheit 451, es decir, tenemos una situación de desmemoria y desinformación que permite que el juego de circulación y acumulación de capital se dé con esa norma de expropiación y acumulación, que es la base de este neofascismo, con un cierto individualismo posesivo y con una proliferación del rumor. Este es el escenario de la realidad del Frente Nacional en Francia, de Salvini en Italia, de Interés Flamenco en Bélgica, de la situación en Austria con el Partido de la Libertad. Fíjense, Partido de la Libertad, muchos partidos dentro de Europa apelan dentro de esta posición de extrema derecha a la libertad, cuando significa en el programa de Movement de Steve Bannon exactamente lo contrario, una coalición de intereses a favor del gran capital financiero e industrial transnacional. Y en ese escenario estamos. Por no quitar más tiempo a Sebas, que es el editor del libro, le recomiendo un artículo que ha salido publicado en Mundo Obrero, lo pueden descargar digitalmente. Por cierto, hoy recibíamos la triste noticia de que el exdirector de la FIN, Juan Trías, y quería dedicar un poco este acto homenaje a él, ha fallecido después de una larga enfermedad. Y bueno, Francisco José Martín es un colega de la FIN, catedrático de la UNED de Filosofía, tiene un artículo sobre el retorno del fascismo y esta discusión sobre populismo de derecha, izquierda, y en qué consiste este nuevo neofascismo, que es el objeto en realidad del libro. Yo desde la comunicación solo les sugiero dos lecturas que casualmente estaba realizando ahora por otro trabajo de un señor poco conocido llamado Carlos Marx. Uno es el 18 Brumario y la otra es justamente la lucha de clases en Francia, porque ambos demuestran cómo el cesarismo, el bonapartismo, estos liderazgos a lo Trump, a lo Santiago Abascal, a los liberadores o salvapatrias que habitualmente son habituales en estos discursos neofascistas, están respaldando y encubriendo las operaciones del capital financiero, como siempre sucedió desde los años 30 del pasado siglo, a Reagan, que sigue pensando la ciudadanía estadounidense, que es el gran estadista de la democracia americana. Fue el único presidente de la historia de Estados Unidos condenado. Y ahí ven el hilo rojo. Los mismos que estuvieron haciendo la guerra sucia en Nicaragua, el señor Negroponte, haciendo operaciones encubiertas de tortura, dilapidación, ataque, saqueo, sabotaje a la revolución nicaragüense, a la revolución sandinista, son los que luego estuvieron en Venezuela de cónsules responsables de la guerra sucia contra el proceso bolivariano. Y son los mismos que después están colaborando contra en los proyectos de reconstrucción hegemónica en América Latina. Por eso volver a leer los clásicos, como en este caso el 18 Brumario, la lucha de clases en Francia, nos retrotrae a qué significa este cesarismo, bonapartismo de la extrema derecha, por lo menos a nivel simbólico. Y ahí hay tres elementos que son constantes en los años 30, en los 80 con Reagan y hoy día. Uno, lo que ahora se ha puesto de moda como fake news, posverdad, en fin, nuevas palabras, que es un nominalismo para denunciar lo mismo. Todo proceso fascista ha venido precedido de un discurso cínico, de negación de la realidad, de negación de las evidencias empíricas y de la constatación. Pueden hablar de desafección política, de crisis, estamos en esa situación ahora con la ausencia de pactos, lo que se están protegiendo y encubriendo es otra realidad. Pero en todos los casos, la importancia del discurso cínico es el preámbulo de la desmovilización de la gente. No es nuevo quemar el Reichstag para luego acusar a los comunistas y dar un golpe de Estado. Estamos en las mismas tesituras. Estamos en la misma tesitura. Lo que ha hecho ahora con el Brexit el gobierno conservador en Inglaterra es lo mismo que se hizo en los años 30. Lo preocupante del discurso cínico es justamente ese efecto desmovilizador que está demostrado en la propaganda. Lo esencial en la estrategia de propaganda es que la gente no se movilice. La ideopolítica se resume como guerra contra insurgente, como un objetivo básico. No se trata de convencer con la razón, ni siquiera con las emociones. Se trata de vencer al otro, justamente derrotándolo en el plano moral. Podríamos derrotar a los zapatistas, a la FARC, a cualquier guerrilla inmediatamente. En términos militares es fácil, inmediato. Pero la estrategia de la derrota de la ideopolítica es la derrota moral. es la renuncia a luchar, al derecho a luchar por tener derecho. Eso es lo esencial del discurso cívico y es la gran eficacia que se está logrando. Nos podemos reír de Vox, de la bravuconada de la extrema derecha, pero el efecto fundamental es ese, el desmoralizador. No hay posibilidad de cambio, tina, no hay alternativa posible al capitalismo, nos resignamos con esto. Sabemos que es mentira, pero no enfrentamos oposición. Está demostrado en comunicación que una mentira repetida mil veces no es que sea una verdad, pero termina por desmoralizarnos para luchar por la verdad, para denunciar y plantear otra alternativa. Segunda, la es fundamental. Tenemos un espacio público hiperconcentrado y dependiente del capital financiero. Por tanto, el discurso que prevalece en ese espacio es de los grupos de extrema derecha o de derecha conservadora. Ahí podemos discutir, y en una parte del libro la aborda, cómo clasificar el fascismo, el neofascismo, qué diferencias hay con respecto a otras formaciones sociales, cuáles son las características. En cualquier caso, yo creo que desde el punto de vista mediático, que es que a mí me interesa más, hay similitudes en términos de discurso y de modos de uso de la propaganda. Pero sí hay una novedad, y es que el nivel de dependencia que hoy tiene la comunicación del espacio público, el capital financiero, no lo tenía, ni de lejos, en los años 80, Reagan, que empezó el proceso de liberalización y dependencia del capital financiero, y mucho menos al principio del siglo XX. Y la tercera es la que nos va a tocar en los próximos tiempos afrontar en Andalucía y en España, que es el discurso neofascista de criminalización de la protesta. Esto lo decía ya Bauman, un gran sociólogo, que ya hemos perdido, pero es un gran pensador crítico, indicando, bueno, una de las lógicas del neoliberalismo es criminalizar los pobres, la porofobia, porque es que son pobres porque lo han querido, es que no tienen voluntad de enriquecerse, como nos propone el neoliberalismo, son unos incompetentes. De ahí se pasa al siguiente ámbito, que es cuando los pobres protestan o defienden sus derechos, se empieza a criminalizar la protesta, y esta es la fase en la que vamos a entrar, y no me refiero solo a los pactos de gobierno en España, sino a la siguiente fase restauradora de la Santa Alianza, porque es una Santa Alianza en Europa, de estas fuerzas neofascistas que no solo están coaligadas con Steve Bannon, sino que comparten intereses en torno al capital financiero y al gran capital transnacional. Yo creo que ahí en el libro tienen aproximación, y creo que el gran valor del trabajo que han hecho los editores es juntarnos a gente que pensamos no solo ideológicamente de múltiples maneras, con sensibilidades políticas, ideológicas distintas, sino que venimos de diferentes campos, unos de la antropología, otros de la sociología, otros del derecho, la economía, otros como en mi caso de comunicación, para pensar esta realidad. Así que animarles a hacer la lectura y sobre todo a no desmoralizarse por este efecto de gota malaya que es persistente en los medios de comunicación, incluso fundamentalmente en las redes sociales supuestamente autónomas en las que están. Muchas gracias, Francisco. Pasamos directamente a Sebastián. Bien. Muchas gracias por haber acudido en primer lugar a este encuentro, a la presentación del libro Neofascismo, la bestia neoliberal, un día, ¿no?, de tanta calor y todavía casi vacacional, que no ha comenzado el colegio, aunque sí muchos hemos comenzado el trabajo. Y en mi caso son especiales las circunstancias que me traen hoy aquí, porque efectivamente este proyecto se gesta en común con Adoración Guamán hace menos tiempo del que recordaba Vicente, porque era en enero, la primera semana después de Reyes, ¿no?, que teníais como una presentación del máster en el hotel Viapol, ¿no?, frente a la facultad, y allí nos encontramos Adoración Guamán y yo, y efectivamente compartíamos una perplejidad que conecta con la anécdota con la que comenzaba Francisco Sierra, y es que el auge de Vox hasta el punto de haber quedado, ¿no?, como fuerza política determinante en las elecciones andaluzas, nos dejó a todos un poco descolocados, porque lo veíamos como una fuerza risible y como una fuerza ridícula, ¿no?, y no comprendíamos esa capacidad de agregación de apoyos que había tenido. Efectivamente, un jurista italiano muy conocido, Piero Calamandrei, definió el fascismo como aquella época en la que se suspendió el sentido del ridículo, porque se naturalizaron gestos, ceremonias, tics que poco antes y desde luego después pues parecían sencillamente ridículas y todo el mundo las reproducía por haberlas normalizado. Entonces, una perplejidad similar fue la que nos llevó a los que estábamos allí debatiendo en ese momento, estaba también Vicente, a la necesidad de hacer un libro colectivo que reprodujese además el buen ejemplo y la buena experiencia que habíamos tenido con otro libro colectivo publicado en el mismo grupo editorial sobre los 40 años de la Constitución Española, que tuvo, ¿no?, el discreto honor de ser el único libro crítico sobre la Constitución de 1978 en los fastos de su 40 cumpleaños. Y allí nos encontramos una serie de colegas, algunos de los cuales están también en este libro, y habíamos quedado muy satisfechos con la experiencia. Entonces, Adoración, que es incombustible y que tiene una capacidad formidable de trabajo, pues apenas llevaba un mes ese libro en circulación, me animó a que tratásemos de articular otro que respondiese al menos a estos dos ejes. Al primero, el primero sería la necesidad de abarcar ambos hemisferios, ¿no?, y de no contraernos como es habitual, por desgracia, ¿no?, en algunos de nosotros, a la realidad europea. Hablo por mi caso, no desde luego por el tuyo, que se ve que efectivamente te desenvuelves perfectamente en la realidad de latinoamericanas y americanas. No era el mío, y eso era, ¿no?, una de las obligaciones, uno de los requerimientos que había de cumplir este libro. Y el segundo requerimiento era tratar de sacar a la luz la conexión evidente, pero hasta cierto punto inconfesable y desde luego continuamente ocultada, entre capitalismo y fascismo, ¿no?, entre autoritarismo y libre mercado. Precisamente, ¿no?, las décadas de dominio hegemónico de la ideología neoliberal y demoliberal pues lograron omitir, ¿no?, esa conexión. De hecho, la derrota de los fascismos en los años 40 permitió efectivamente el eliminar esa conexión que había sido muy evidente con anterioridad, la complicidad, ¿no?, entre lógica del capitalismo, intereses de los capitalistas y auge de los fascismos, como al final efectivamente pues son potencias capitalistas como los Estados Unidos, Gran Bretaña, los que están también, ¿no?, entre los aliados venciendo a la alianza nazifascista. Pues parece que el mundo se dividió en dos bloques: las democracias liberales, terminología todavía utilizada por historiadores contemporaneistas, y los totalitarismos, ¿no?, de diversos signos. Lo que ocurre es que uno de ellos pues participó también, curiosamente, ¿no?, curiosamente digo porque encaja mal en su relato, en la victoria frente o en la derrota de los fascismos. Con lo cual, nuestra intención era volver a poner de relieve esa conexión, una conexión, como digo, que fue muy evidente en los años 20, 30, 40 del siglo XX, ¿no? En primer lugar, porque desde el punto de vista de la cultura, los autores, intelectuales, juristas, filósofos que procedían del viejo liberalismo, ¿no?, de la Belle Époque, y que todavía reproducían, ¿no?, los discursos un poco obsoletos, ¿no?, del Estado liberal en entreguerras, todos ellos prácticamente terminaron apoyando las dictaduras, ¿no? Y no las terminaron apoyando por casualidad, es que durante los años de entreguerras democráticos, allí donde se habían instaurado regímenes constitucionales, como en la Alemania de Weimar, o en la Austria de la Constitución del 20, o en la España del 31, en ese contexto todos estos autores coincidían en una cuestión con los autores autoritarios y ultranacionalistas, y era entender la sociedad en términos armonicistas, en términos universalistas, negando el conflicto, sobre todo el conflicto de clase, y por lo tanto, ¿no?, reclamando modos de gobernación que superasen, trascendiesen y por tanto aboliesen el pluralismo parlamentario, la fragmentación política propia de aquellos años. Pero es que además también en aquellos años cuando se recrudece la crisis del crash del 29, se pone de relieve, como con el gobierno Brüning en Alemania, hasta qué punto las exigencias de la lógica de acumulación capitalista no solo se saltan las reglas de la democracia a través de lo que llamaban los alemanes la dictadura del Reichspräsident, del presidente del Reich, del jefe del Estado, mediante decretos de excepción, sino que es que también esa necesidad de mantener la lógica de acumulación capitalista por primera vez hizo que se incumpliese el derecho completamente, de manera completamente descarada. Pienso en los primeros rescates de sectores bancarios, vulnerando precisamente la ley de quiebras, ¿no?, del código mercantil alemán. Y efectivamente se ponía de relieve entonces hasta qué punto las necesidades de la economía capitalista, pues si tenían que arrollar las instituciones democráticas y tenían que arrollar las leyes, ¿no?, que regían para todos los ciudadanos por igual, en teoría, pues lo iban a hacer. Pero es que además, como bien se encargaron algunos autores de aquella época, pienso en la obrita de Wilhelm Reich, ¿no?, sobre la psicología de masas del fascismo, efectivamente la crisis del capitalismo tuvo, ¿no?, como consecuencia la propagación y la consolidación en sociedad como de los precondicionamientos psicosociales para que se instaurase el autoritarismo. Alguna cuestión ya ha señalado el colega Francisco Sierra, ¿no?, como la sensación de impotencia generalizada, la falta de horizontes, ¿no?, y la necesidad compensatoria de tipo psicológico que esta situación material genera y que por lo tanto son aprovechadas por aquellos discursos que venden, ¿no?, o que colocan compensaciones de tipo colectivo narcisista mediante retóricas ultranacionalistas de comunidades protectoras, etcétera. Pero es que además también, por si faltaba, ¿no?, faltaban evidencias, es que ninguna de las experiencias fascistas europeas, ni el salazarismo en Portugal, ni el franquismo en España, ni el fascismo en Italia, ni el nazismo en Alemania, compromete las estructuras y la lógica propia del capitalismo. Por el contrario, las consagra en sus monumentos legislativos. Pienso en la Ley del Trabajo Nacional del 34 alemana, pienso en la Carta del Laboro del 26 italiana, pienso en el Fuero del Trabajo del 38 en España. Todas esas normas coinciden en señalar que la iniciativa privada es el motor de la economía, que el papel del Estado en la economía, su intervención es meramente subsidiaria y tutelar, todos estos regímenes coinciden a su vez en otorgar la jefatura suprema al empresario sobre el centro de trabajo y por lo tanto sobre los trabajadores, con lo cual, ¿no?, en lo que podríamos, en el campo que podríamos denominar como de derecho laboral y políticas sociales, los regímenes fascistas vienen a demostrar claramente que no superan, como retóricamente pretendían, el capitalismo, sino que más bien lo garantizan su continuidad en un momento verdaderamente crítico mediante un uso desaforado de la autoridad. Por lo tanto, efectivamente, las conexiones entre liberalismo económico y fascismo político en los años 20, 30, 40 eran evidentes. Lo que ocurre es que, como digo, el desenlace de los acontecimientos y la derrota del nazifascismo pues generó un discurso demoliberal hegemónico que volvió a ocultar este matrimonio de conveniencia hasta cierto punto inconfesable. Esa sensibilidad es compartida en todos los capítulos del libro. Efectivamente, ¿no?, el mejor modo de administrar el capitalismo en una determinada fase de su desarrollo como la actual no es en absoluto por necesidad la democracia, sino que el capitalismo, cuando hay una crisis tan terrible de la tasa de ganancia, de la lógica de acumulación que ya ha de ser por desposesión, etcétera, pues requiere de fórmulas políticas de signo autoritario. Bien, aparte de este hilo común, ¿no?, que es restablecer la visibilidad, ¿no?, de esa conexión entre liberalismo económico y fascismo, poner de relieve hasta qué punto, ¿no?, la lógica del capitalismo se basta y se sobra por sí sola para requerir estructuras políticas autoritarias. No hace falta, ¿no?, ningún enemigo bolchevique con fuerzas crecidas, ¿no?, para aparezcan estos dispositivos inmunitarios entre la clase media y la burguesía, tal y como lo han contado los revisionistas como Ernst Nolte, ¿no? La actualidad demuestra que efectivamente el fascismo es un fenómeno inmanente a la propia evolución del capitalismo, más allá de que haya una clase obrera organizada capaz, ¿no?, de ser determinante en el curso de la historia o no. Aparte de eso, creo que el libro es valioso por tres aportaciones, ¿no? La resumo y así no me demoro mucho más. El libro tiene la virtud, a mi juicio, de adecuarse a su objeto, y su objeto es un objeto complejo, es un objeto internamente plural, que tiene muchas caras, tiene muchas facetas y tiene una dimensión global. Pues bien, el libro responde, ¿no?, a todas estas exigencias. El marco o el campo de indagación es global, afronta los diferentes aspectos, tanto a nivel de causas como a nivel de expresión, ¿no?, todos los aspectos en los que se expresa el neofascismo. Trata a su vez, ¿no?, de realizar una labor definitoria de interés, tratando de averiguar qué corrientes, ¿no?, existen dentro de esta nueva internacional reaccionaria, tratando de ver cuál es la terminología más precisa para denominar estos fenómenos. Y efectivamente, gracias, ¿no?, a este acercamiento que se pliega a la realidad de su objeto, salen a la luz cuestiones que al lector le dejan hasta cierto punto perplejo, ¿no? Por ejemplo, ¿hasta qué punto, y hay un texto mencionado en el capítulo de Luciana Cadaya de Jacques Rancière, hasta qué punto la internacional neoconservadora o reaccionaria ha trascendido ya su vieja identidad y no se limita, ¿no?, a estipular y a preconizar valores regresivos de vuelta a la tradición, vuelta a la propiedad privada, vuelta a la familia patriarcal, sino que por el contrario instrumentaliza y reutiliza los valores del republicanismo democrático francés, la universalidad de los derechos humanos, el feminismo, la igualdad entre hombres y mujeres, para aislar, ¿no?, a su enemigo principal, que es el inmigrante musulmán, que viene y efectivamente la infiltración y la inoculación cultural que proyecta sobre nuestras sociedades, pues nos hace, ¿no?, el perder conquistas en términos de igualdad, en términos de laicidad, en términos de feminismo, en términos, ¿no?, de apertura familiar, con lo cual efectivamente la cara de este neofascismo es una cara bastante compleja, que no se detiene en la instrumentalización de los discursos que se habían activado hasta el momento para combatirlos. Muestra gran capacidad para reutilizarlos y servirse de ellos, ¿no?, con la capacidad de agregación consiguiente, claro. Efectivamente, también queda claro, por este acercamiento que abarca cuestiones económicas, cuestiones culturales, cuestiones de estructura social, cuestiones comunicativas, también queda claro que el neofascismo se sirve de diferentes estrategias. Una de ellas, la que ha sido efectivamente mencionada en un par de capítulos, es el de utilizar los recursos institucionales disponibles en un Estado de Derecho para abatir, ¿no?, a las minorías progresistas, vistos que las oligarquías están encapsuladas y atrincheradas en instituciones, principalmente la judicial. Lo que comentaba Francisco antes, efectivamente tampoco aquí el neofascismo es nuevo. La llegada de Hitler al poder tuvo entre sus mayores colaboradores necesarios al estamento judicial durante la República de Weimar. No hubo, como tampoco hubo en la República del 31, como tampoco hubo, como todos sabemos, aquí en el 78, una depuración, ¿no?, de la administración judicial, de la administración pública, del ejército, con lo cual los nuevos regímenes constitucionales heredaban los aparatos del Estado anterior, que seguían funcionando a través de códigos de conducta, a través, ¿no?, de pautas y prismas heredados del pasado, que ya contradecían y chocaban frontalmente con los valores constitucionales. Claro, eso en la Alemania de Weimar, y ahora, precisamente antes hablábamos de un buen colega que se llama Rubén Pérez Trujillano, prepara él una tesis sobre lo que ocurrió con la justicia durante la Segunda República en España, y ocurrió cosa muy parecida, pues se ve como, por la pertenencia muy determinada de clase del sector judicial, la visión discriminatoria del trabajador, del desposeído, del proletariado propia de esa clase, pues se traslada al propio lenguaje jurídico, al lenguaje de la sentencia, y crean, ya en fase de aplicación judicial, como estatutos de ciudadanía subalterna, donde el reconocimiento de derechos es de baja intensidad y donde rigen principios invertidos, como el principio de culpabilidad y no de inocencia, ¿no? Y todo por una cuestión del origen clasista del estamento judicial. Pero claro, es que ese estamento judicial se educa en una cultura como la cultura jurídica liberal, que asigna a determinadas instituciones, como la propiedad privada, la familia patriarcal, en nuestro caso español la familia canónica, asigna un valor suprajurídico. O sea, son instituciones que están por encima del derecho. Al derecho solo le cabe positivizarlas. Claro, cuando vienen repúblicas democráticas tratando de transformar estas instituciones, pues estos jueces directamente desaplican la legislación, porque la ley, en esos casos, según su mentalidad, se opone al derecho, a un derecho natural de categoría obviamente superior. Por lo tanto, efectivamente existen antecedentes de este lawfare, de este uso del derecho como instrumento de guerra para abatir a un adversario que ha sido degenerado a la condición de enemigo. Y en el libro pues vienen a examinadas experiencias de nuestra estrategia en la actualidad. Es la primera y principal virtud, a mi juicio. La segunda virtud es que es un libro que tiene siempre puesta la mirada en la historia y que tiene, ¿no?, una parte de historia comparada, con nuestro presente, ¿no? Y entonces pesa mucho el análisis de las experiencias pasadas, y yo creo que para un libro, permitidme, ¿no?, el adjetivo de alta divulgación, porque tiene ciertos requerimientos y exigencias culturales para su lectura provechosa, pero a la vez no es un libro academicista, no es un libro complicado, es un libro tremendamente asequible, pues creo que es una virtud, porque en muchos casos se emplean los paralelismos históricos con cierta superficialidad, y el libro pues es un buen preventivo, ¿no?, para esa comparación entre el pasado autoritario tanto americano como europeo y el resurgir o el rebrote de los fascismos en el mundo en la actualidad. De hecho, claro, se ponen de relieve cuestiones desde esa sensibilidad que trazan las conexiones entre liberalismo y capitalismo, entre liberalismo y fascismo, se ponen de relieve cuestiones que son fundamentales, y es que el fascismo es un fenómeno interno, como no se cansaba de insistir Zygmunt Bauman, interno a la propia modernidad. La modernidad se instituye siempre sobre la exclusión de determinados colectivos, ¿no? Indígenas, mujeres, trabajadores, esclavos, desde sus orígenes celebrados como el nacimiento de la libertad, Revolución Francesa, Revolución Norteamericana, el valor constitutivo de la exclusión es no un valor solo en negativo, es un valor también en positivo. Es que las propias instituciones que se ponen en planta con el nacimiento de la modernidad política, ¿no?, a finales del siglo XVIII, son valores, son instituciones, son dispositivos orgánicos que atienden en muy primer término precisamente al gobierno de esas poblaciones postergadas y excluidas, ¿no? La exclusión no es sencillamente un rechazo, sino que la exclusión inspira la propia fisonomía de las instituciones. Lo más evidente es el sufragio, la composición parlamentaria, pero después también pensemos en el caso de los Estados Unidos. ¿Por qué la República estadounidense es tan hiperpresidencialista? Pues porque en sus orígenes el presidencialismo federal fue un mecanismo, ¿no?, para neutralizar la democracia, los resquicios de democracia popular que habían podido mostrar las colonias independizadas en estados, ¿no? Con lo cual la presencia de los excluidos está continuamente inspirando el contenido de las instituciones, y eso en el libro aparece claro, ¿no? Si el neofascismo en uno de sus costados principales se define por la exclusión, por la invención de un enemigo, ¿no?, con fines aglutinadores, pero a su vez con la necesidad, por tanto, de abolir, ¿no?, derechos humanos, garantías jurídicas, penales, procesales, restaurando el autoritarismo. Si esto es así, no es porque se oponga al liberalismo, es porque responde a la propia lógica originaria del liberalismo en un momento determinado de su evolución. Y en concreto, en esa inserción del objeto en la historia, entiendo que tiene bastante provecho la comparación que se hace en más de una ocasión, en más de un capítulo, sobre todo el primero de Franklin Ramírez, aunque también en otros, como en el de María José Fariñas, que se hace entre la época de entreguerras y la actualidad, hallando paralelismos, pero también subrayando las diferencias. Último valor, última aportación, que a mi juicio creo que es muy destacable, que además también conecta estrechamente los autoritarismos pasados con los presentes. El valor central que tiene el trabajo y su disciplina, ¿no? Precisamente los movimientos autoritarios, totalitarios de la Europa de los 20-30 pueden ser leídos clarísimamente por este hilo conductor, ¿no? El afán de destruir el trabajo organizado, de destruir mediante, ¿no?, la victoria de una de las clases sobre la otra, el destruir todo tipo de conflictividad social asociada o vinculada a la tensión entre capital y trabajo. Efectivamente, el capítulo de Adoración Guamán y de Joaquín Pérez Rey pone de relieve, ¿no?, hasta qué punto el caldo de cultivo de los neoautoritarismos ha sido suministrado por una cadena de reformas del mundo del trabajo que además comparten, ¿no?, todos los países en América Latina, América del Norte, en Europa, consistente básicamente en desproteger al trabajo, desincentivar su organización colectiva e individualizar la contratación o la negociación de las condiciones laborales, ¿no? Y cómo efectivamente esto genera o vuelve a generar el clima, ¿no?, de incertidumbre, inseguridad, impotencia colectiva, que es la mecha psicosocial, ¿no?, que en la que puede prender la necesidad de liderazgos autoritarios. Y en definitiva, y con esto concluyo, como Isaac Rosa dice en su introducción, virtud también, esa, desde luego, solo en mi caso, y yo creo que en muchos de lo que vosotros, de los que estáis aquí, estaríais dispuestos también a suscribirlas como virtud. Virtud de este libro es que todos los que escriben lo hacen desde el compromiso antifascista. En ningún caso hay un distanciamiento equidistante respecto del objeto que se trae entre manos, ¿no? Como si fuera el que está investigando leyes de la física y puede exponerlas, ¿no?, como algo que es externo a él y externo a la sociedad. En esta involucración de los autores en su objeto es una involucración que claro, nace de determinadas inclinaciones políticas que son plurales, y además se ven, aquí hay capítulos que responden, ¿no?, a las exigencias del materialismo dialéctico más dogmático, y hay capítulos que se insertan, sin embargo, que se inscriben en las corrientes de los estudios culturales, o sea, hay para todos los gustos, pero en su conjunto todos parten de ese compromiso antifascista y, por lo tanto, de la necesidad, primero, de comprender bien el fenómeno al que nos enfrentamos y, segundo, el de trazar, ¿no?, o diseñar alternativas, partiendo además de un punto que no permite incurrir de nuevo en la ingenuidad. En la ingenuidad que decíamos al principio, de estos tipos son ridículos, este discurso de, ¿no?, volver a recuperar los valores de la Reconquista, ¿quién se lo va a creer?, ¿no?, estos aspavientos o las fiestas en la playa como la de Matteo Salvini, esto cómo va a tener valor agregador, y en definitiva ese cierto distanciamiento patricio que desde la crítica de izquierda se ha tenido con los movimientos populistas de derecha, porque con los ridículos que son y con los contradictorios internamente que son, que hacen uso de doctrinas revolucionarias, de ideas conservadoras, armando, ¿no?, un mare magnum sin orden ni concierto, ¿cómo pueden estos discursos calar y agregar? O sea, salvando la ingenuidad de que efectivamente para tener éxito político en sociedad hay que presentar un producto coherente, trabado, etcétera. Desde esa falta de ingenuidad, pues se proponen en el libro también estrategias, ¿no?, de confrontación, de amortiguación, de neutralización de los autoritarismos, y alguna de las estrategias así más destacables es precisamente, ¿no?, la que se encuentra en el capítulo de Luciana sobre la posibilidad o no, ¿no?, de articular un populismo de izquierdas que responda a la tendencia histórica objetiva, ¿no?, que parece ser populista, que parece ser un momento populista, pues con, ¿no?, otro tipo de orientación. Yo ya, eso lo hablamos en el debate si queréis, os transmito, ¿no?, mi relativas reservas, ¿no?, con respecto a esa posible estrategia de confrontación con los autoritarismos. Y muchas gracias por escucharme, es la primera vez que hablo tras 7 meses, ¿no?, de silencio obligado por la salud, por lo cual disculpad. Muchas gracias, Seba. Efectivamente, por la falta de salud. La verdad es que muchas gracias, Seba, y es un verdadero placer, ¿no?, ver, estar aquí en este día con Seba y verte fuerte. Pues nada, pasamos el turno de palabras al público, a las personas que estáis, y comentar, reflexionemos y, bueno, cualquier inquietud, pues, para los ponentes. Vale, empezamos por ahí. Si queréis, levantáis la mano y vemos cuántos somos. ¿Dos? Pues son por aquí. Yo he hecho un falta y lo traigo aquí sobre todo por saber de vuestra opinión sobre lo que os voy a decir, en el que la relación que estos movimientos, el neofascismo este, tiene con la religión, concretamente con la religión cristiana. Es creo que evidente la cantidad de mensajes que nos dan, que son similares o paralelos a los que dan, bueno, no digo que todos los cristianos, pero un grupo de cristianos fundamentalistas. Entonces, yo creo que eso es muy importante, y no he oído que hayáis hablado, entonces me gustaría que, si pudiera ser, que, bueno, que me dierais vuestra opinión sobre el particular, porque no se ha hablado, o si creéis que lo que estoy diciendo es cierto o no, o lo que sea. Es verdad, pero hay un capítulo magnífico de un colega de la Carlos III. Y en mi caso, por intentar ser breve, pero sí hay un hilo de continuidad, y ustedes aquí quizás se sorprendan, porque claro, caso portugués, italiano y español es por la Iglesia Católica, pero el peligro fundamental para entender a Trump es la Iglesia Evangélica. Y el documento Santa Fe hizo una apuesta en los años 80 por combatir la teología de liberación, que era, en su terminología, una infiltración marxista, diabólica, en el espíritu de la Iglesia, Iglesia de base, y lo que está en peligro en los próximos años en Europa es esa financiación que empezó también en los 80, de las iglesias evangélicas, que por cierto, en el caso de España, sí tienen medios locales de comunicación, televisiones, radios, empiezan a ser una preocupación, y no entendemos el fenómeno Bolsonaro sin la Iglesia Evangélica. Si no entendemos el neofascismo hoy día en América Latina y en Estados Unidos, al menos en América, Europa es diferente, pero hay un capítulo que puede comentar mejor Sebas, monográfico justamente, sobre lo que yo llamo los telepredicadores, que son la alianza que hicieron la guerra sucia y financiaron la guerra contra Nicaragua, sandinista, y que hoy son el apoyo explícito de Trump, en el caso de Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil. Efectivamente, hay un capítulo de alguien que pertenece precisamente a la teología de la liberación, Juan José Tamayo, de los pocos teólogos críticos que yo leo y conozco en nuestro país, y que él efectivamente aborda, digamos, la dimensión más cultural, ¿no?, institucional, de cómo estos neoautoritarismos, que él llama la internacional neofascista cristiana, es la instrumentalización que hacen de valores tradicionales de la religión cristiana para alimentar, justificar, legitimar efectivamente este rebrote autoritario, centrándose muy particularmente en el ámbito de las costumbres, cómo alimentan diferentes tipos de supremacismo, supremacismo sexista, supremacismo heterosexual, con la condena amparada en valores religiosos a la homosexualidad, en las familias, ¿no?, del mismo sexo, a la disolución voluntaria del matrimonio. Efectivamente, desde el punto de vista cultural, vuelve de nuevo, y aquí hay otra conexión con el pasado autoritario de los 20 y 30, vuelve a haber claramente una instrumentalización de los valores religiosos. Ahora, como también Juan José Tamayo pone de relieve, y como pusieron en su época algunos autores como Hermann Heller o Theodor Adorno, lo que hacen los movimientos fascistas con la religión es una instrumentalización. No por casualidad Heller llamaba a los fascismos catolicismo sin cristianismo, ¿no? Y Theodor Adorno, en un el magnífico ensayo que se publicó ya póstumo cuando editaron las obras completas, que es un análisis que él hace de un locutor, de un predicador precisamente, ¿no?, y aquí se ve claramente que Tamayo ha tenido como referencia ese antecedente intelectual, porque habla de los predicadores, ¿no?, en la radio y cómo difunden este tipo de valores. Pues Adorno, cuando los exiliados judíos progresistas alemanes recalan en Nueva York, precisamente la administración de Franklin Delano Roosevelt trata, ¿no?, de colaborar con ellos, o que ellos colaboren con la administración, para averiguar el modo en que una sociedad avanzada, pluralista, una sociedad abierta en términos morales, culturales, como la alemana, se había despeñado por el nazismo. Entonces, a ese contexto pertenecen algunos ensayos de los que pertenecían al Instituto de Investigación Social de Frankfurt, que se instala en Nueva York en el 39, creo que fue, ¿no? Y ahí están las investigaciones sobre la personalidad autoritaria, pero también estas investigaciones sobre las alocuciones radiofónicas de Martin Luther Thomas, que sería como un Jiménez Los Santos norteamericano de los años 20. Y está muy bien porque el tipo, pues, informa a la administración de cuáles eran las estratagemas de carácter cultural que utilizaba este predicador radiofónico precisamente para alimentar y organizar un fascismo americano. Y entre esas estratagemas está la del uso del discurso religioso, pero efectivamente también Adorno ponía de relieve hasta qué punto digamos que la religión en manos fascistas se hace por necesidad su inverso, ¿no? Porque pierde elementos fundamentales, amor al prójimo, apertura a los vulnerables, etcétera. O sea, se hace a costa de sabotear y de eliminar fundamentos básicos, ¿no?, del pensamiento religioso honesto y coherente, ¿no? Es un teólogo, desde luego cristiano, ¿no? Hombre, yo, abundando lo que decía Germán, una de las cuestiones que yo iba a plantear era que precisamente es la que he hecho de menos en esta exposición que se hace, en este análisis que hacéis, en qué punto del libro, el libro no lo he leído, no tengo la posibilidad de judiciarlo de una manera plena, sino que a través solamente de las intervenciones que había aquí. Y precisamente lleva mucho de menos la actitud, la incidencia de la Iglesia, en este caso católica de España, que ha tenido a lo largo del tiempo, y precisamente en las denominaciones, cosas que se vienen obviando, se vienen cambiando continuamente. Y yo, cuando se determina al capitalismo, yo pienso que hay que determinarlo como capitalista, el capitalismo. El capitalismo es el contrario a la alternativa social. O sea, el fascismo es un elemento componente del capitalismo y hay que identificarlo con el capitalismo. Y no podemos nosotros dar una imagen en la calle, porque claro, hablando de lo que decía el compañero al principio, cómo se le dobla el pulso a quien tiene el poder actualmente. Pues no se le dobla el pulso con más democracia. La democracia no se consigue con más democracia, eso es mentira. Ni con razón, también es mentira. Que hay que tenerla, hay que tener democracia y hay que tener razón. Pero como no tenga fuerza, no le vence el pulso al poder. Eso que quede claro. Y para eso se necesita una organización de masa donde no se le estén cambiando los términos continuamente. Porque claro, es que algunas veces se queda uno, ¿a quién estamos atacando? ¿Al neoliberalismo? ¿Le estamos atacando al neocapitalismo? ¿Le estamos atacando al capitalismo? Hay un conjunto de términos que prácticamente lo que hacen es diluir las ideas. No llegan a concentrar las ideas y hacerlas consistentes, fuertes, que sirvan como instrumento contrario a lo que nos están imponiendo el poder. De manera que yo creo que esa cuestión, ya lo he dicho en otras ocasiones que ha habido presentaciones de libros aquí con gente de la universidad. Y es verdad, es verdad. ¿Desde cuándo no oímos hablar de lucha de clase? ¿Y la lucha de clase ha desaparecido o no ha desaparecido? Si ha desaparecido, está bien que no se hable de lucha de clase, pero que alguien lo demuestre y lo diga. Vamos, que lo diga, pero demostrándolo, quiero decir. La lucha de clase no ha desaparecido. Porque no han desaparecido los ricos y los pobres, que es el contenido medular de las dos elementos sociales, de los dos elementos que componen la sociedad. Siguen existiendo los ricos y siguen existiendo los pobres. Siguen existiendo los explotadores y siguen existiendo los explotados. Por lo tanto, la lucha de clases no ha existido. La lucha entre ricos y pobres sigue existiendo. Y hay que aclararla. Porque claro, si queremos una alternativa que realmente tenga fuerza para ganarle el pulso a estos elementos del poder, tiene que ser una organización ideologizada y una organización culturalmente capaz de entender estos fenómenos que se dan a lo largo del tiempo y en el tiempo justo que estamos hoy. Si aquí hubiese ahora mismo, en España hubiese una sociedad capaz de entender el fenómeno que se está dando con la cuestión de los pactos políticos, pues otro gallo nos cantaría, pero no nos va a cantar otro gallo, nos va a cantar el mismo gallo de siempre. Precisamente porque no tenemos una organización que nos dé consistencia a nuestra razón. Nuestra razón no sirve para nada si no tenemos la fuerza suficiente para ganar el pulso a quien nos está puteando. Bueno, eso es una opinión, estoy totalmente de acuerdo, así que puedo decir, hace poco con Manolo teníamos un debate en comisiones obreras de la red de activistas de Izquierda Unida, y bueno, una de las discusiones es justamente la falta de claridad en el liderazgo político, en ese intercambio creo, de lenguaje, ¿no? Yo que soy comunicólogo estoy en contra de que la frase de este año y del verano sea el relato. Eso es puro nominalismo. Estás en el relato, no vas a lo esencial, y lo esencial efectivamente es la disputa, la lucha, la movilización, y no tanto el juego de palabras, que es más propio de trileros, políticamente hablando, que de alternativas democráticas. En eso creo que si por un lado ha ido una nueva generación de liderazgos políticos, fundamentalmente en Podemos, pero también en Izquierda Unida, que han empezado a pensar en serio la comunicación, porque somos muy buenos luchando, pero muy mal convenciendo en la disputa ideológica del sentido, en sentido branchiano, es decir, la disputa de la hegemonía, yo creo que hemos pasado a todo lo contrario, es solo hablar de disputa del sentido y hacer poca organización y poco trabajo de masas y de organización alternativa. Pero bueno, Manolo, que está aquí, que agradezco que esté presente, puede comentar un poco a qué conclusiones llegamos en ese momento. Así que nada que decir, yo estoy totalmente de acuerdo, pero también hay que decir que un mérito del libro, que apuntaba en parte Sebas, es que en la universidad, normalmente hablar de lucha de clases, no digo ya de marxismo, que está totalmente proscrito de perspectiva crítica, pues es marginal. Es marginal, incluso estamos mal vistos en la universidad, porque estos que se dedican a... pues son poco académicos, poco serios, ¿no? Entonces ya el tema de la academia es como es, un planteamiento conservador, muy similar al que al caso comentaba los jueces, son de clase alta y por tanto habilidades de compromiso político ninguna. Eso ya es marginal. Y hablar de término lucha de clases y de perspectiva marxista en este país está proscrito. En algunos que deberían haber sido nuestros referentes, que todos tenéis en mente, ¿no? El caso catalán, pues fueron expulsados o marginados de la universidad. Y eran los mejores expertos en lógica, en filosofía. Yo creo que hacer su carrera fuera de la universidad, porque los expulsó. Una universidad franquista que ha costado muchos años. En la Universidad de Sevilla hay textos de depuración de académicos. Entonces, ya en la academia lo damos por supuesto. El problema es que en las organizaciones de izquierda hablemos demasiado de relato y poco de organización. Estoy de acuerdo con tu planteamiento y no tengo mucho que decir. No sé si Manolo quiere comentar algo de aquel debate que tuvimos. Parece que hace un siglo que hablamos de eso, oye, fue hace dos meses, joder. Pues julio, junio, ¿no? Sí, sí. No, con todo lo que ha pasado parece que ha pasado un siglo. Sí. No sé, yo creo que es muy fácil hablar de organización, pero es muy difícil organizarse. Y eso hay en este espacio donde, por ejemplo, asistimos a reuniones de las mareas blancas fundamentalmente, nos damos cuenta que al final, desde mi punto de vista, la marea no deja de ser un grupo de presión, un think tank, que podría servir a Adelante Andalucía, en este caso, en el Parlamento andaluz, por decirlo de una manera muy, muy simple, pero que evidentemente no tiene una conexión con la inmensa mayoría de la sociedad, en una sociedad donde el individualismo no solamente afecta a la sociedad, nos afecta a nosotros mismos, como miembros de una organización, en mi caso, de izquierda. Entonces, yo creo que al final lo que no tenemos es la llave de la organización. Si la tuviéramos, la habríamos conseguido. Y hasta ahora el único elemento aglutinador ha sido el hiperliderazgo, ¿no? O sea, el que ha sido capaz de aglutinar a un montón de gente ha sido un señor de Granada, médico, o un señor mediático, ahora un compañero de Pablo Iglesias, quiero decir, que a través de los medios de comunicación ha sido capaz de aglutinar. A mí en aquella charla me sorprendió mucho porque yo quería hablar mucho de comunicación y este hombre me derribó todos los mitos de lo importante que era la comunicación para aglutinar a las masas. Pero no tenemos la fórmula para organizarnos, no lo tenemos. Y probablemente porque vivimos en un sistema en el que ni siquiera nosotros acabamos ya formando parte de esa fórmula. No sé si Sebas, que le di una palabra, no sé si quieres comentar. Aún así, algo. Pero, después me gustaría hacer una pregunta. Vale. Lo digo porque él no quiere, ¿quiere hacerle ahora? Por... Si quiere, es muy brevísima. Él ha comentado en un artículo del Mundo Obrero me imagino que es el que yo he leído, lo digo por el concepto neofascismo. En ese artículo creo que hace referencia a que cuidado con usar la palabra fascista, que en cierto modo está vinculada a, por ejemplo, Mussolini, y que esto no es Mussolini, que esto es... y eso lo dice, por ejemplo, Julián Guita, ¿no? Cuidado con calificar a Vox de fascista. Son ultraliberales, ultracapitalistas, no sé cuánto, pero el fascismo era otra cosa en sueño. Y me llama la atención porque me imagino que usarlo ha sido a propósito. Esa es la pregunta. ¿Qué artículo es el Prensa del Mundo Obrero? De Francisco José Martínez. Francisco José Martínez. Un poco la discusión sobre populismo derecha, sí, fascismo y hacer una distinción que a veces se utiliza muy, sí, muy la ligeramente. Compañera, ¿no? La compañera me ha pedido la palabra. No pedí la palabra, es que si no van a hablar todo el tiempo los hombres. Sí, hace tiempo. No, está muy bien. Sí, no, solamente para no, le doy la palabra, compañero, que si no. Ah, no, vale. Sí, le había pedido la palabra. Está muy bien. Claro que sí, adelante. Bueno, en primer lugar, yo quiero felicitarlos, no conozco el texto tampoco. Me gusta, me interesa mucho la temática, pero algo que, bueno, he aprendido ahora varias cosas, algo de lo que tú dijiste, que una de las principales virtudes es el compromiso antifascista del texto, y eso me llena de esperanza y de ilusión, porque creo que los intelectuales, los académicos tienen que salir de estos cementerios del saber que les impiden conectarse con la realidad y con posibilidades de organización, que seguramente no serán las antiguas, porque esos modelos, digamos que ahora mismo ni son viables, ni nadie los cree, ni crean los líderes. Hay una separación entre la realidad de los políticos sindicalistas, de partidos, o de gente que tiene un poquito de situación holgada económica, y la realidad de la gente de a pie y de los barrios. O sea, esos grandes, aunque no te guste, o narrativa, o relato, esos cayeron con el muro de Berlín, pero no la lucha por el deseo de la justicia social. Y yo creo que, a mí me molestan esos liderazgos de esos hombres, porque creo que es reproducir esa figura del hombre más moderno, como la de Pablo Iglesias o la del médico esa figura así mesiánica de que van a salvar. O sea, a mí me molesta porque seguir reproduciendo, o sea, un hombre que nos va a salvar, perdona, sí, no, perdona, porque no, o sea, seguro que ese no va ni a hacer la contra. O sea, me molesta seguir alimentando esos imaginarios, porque no creo que es lo que necesitemos como sociedad. Si en algo creo que puede movilizar las conciencias, es el movimiento feminista, es esa posibilidad de centrar la vida en los cuidados, no tampoco desde los discursos, sino en una realidad inmediata y posible de ternura, de afectos, de inteligencia colectiva. Y voy a presumir un poquito, pero es la verdad que lo que nos está funcionando ahora. Tenemos un comedor nosotras en Casa Pumarejo, y ahí nos estamos reinventando la vida, la posibilidad de dignidad, de sentirnos sujetos, de tratar de entender los neofascismos, de entender que ahora, otra cosa de la que dijiste y que te agradezco mucho, que el fascismo es inmanente al capitalismo, el neofascismo, perdón, Y que seguramente se recrudece con las crisis económicas, y es cuando entonces no hay garantía, aunque vivamos supuestamente en Europa en democracia, porque al final ellos gobiernan, ellos deciden las políticas por este pacto, ¿no? Estos pactos a los que llegan, afectando y perjudicando directamente la vida de las personas. Y directa, el odio más grande es a las mujeres y mujeres inmigrantes. Criminalizan la participación política. Creo que es muy grave, porque ahora es un neofascismo global, ¿no? Que se articula todo este capital financiero y aprenden de las estrategias. Y claro que me da también un poquito de miedo, Y sí creo que debemos y debamos organizarnos en estos pequeños espacios. No ir a poner, como hace Podemos, o una oficina de comunicación en un barrio, sino estar con la gente. ¿Qué necesita una mujer? Que le rellenes un papel, acompañar a denunciar a una, hacer el currículum a otra. Es verdad que no se resuelve la vida con esas pequeñas acciones, pero eso yo creo que ayuda a combatir lo que decías tú, frente a ese poder de los hombres y del neofascismo y esos discursos cínicos, creer en nosotras, ¿no? En esas pequeñas, esas pequeñas revoluciones y política cotidiana de los afectos que nos pueden hacer recuperar ese poder ciudadano y tal. Y yo quería, no sé, tú eres experto, pero decirte una cosa, en América Latina después de la Guerra Fría, lo que vivimos siempre fue violencia, fue las dictaduras, se llevaban a todos los jóvenes burgueses a formarlos en los militares, en economía, en tal y cual. Cuando cae el muro de Berlín, unos años tenemos respiro, paz entre comillas, porque nunca ha habido paz. No es lo mismo, desde mi punto de vista, igual, ya estoy hablando mucho, pero quiero decir algo que me duele y que me ha afectado mucho y que también, de alguna forma, por eso yo y muchas mujeres y hombres estamos en estos países y que hemos migrado por las violencias de nuestros países. Nos dejaron un poquito de respiro, pero la represión es tan brutal en nuestros países contra las mujeres, contra los hombres, que jamás se va a comparar con la represión y la criminalización que se tiene en Europa. Y que hay un compromiso desde Europa de ser altavoz y de no permitir esa violencia y esa violación tan brutal de los derechos humanos en América Latina. Y Ronald Reagan inauguraría una nueva forma, pero nunca, nunca se acabó esa violencia brutal sobre nuestras vidas. Y es verdad que la teología de la liberación era una esperanza, porque se mezclaba el marxismo, la organización que estaba con los de abajo, con las mujeres, con los pobres, con los indígenas, y eso nos permitió un poquito de vida y de dignidad y de sobrevivencia, pero nunca ha cesado esa violencia, bueno, desde la conquista, la colonización, pero ese periodo de la Guerra Fría fue brutal en nuestras vidas, y ahora con la globalización y tal, vuelven otra vez, a través de otras estrategias, a seguir asesinándonos en contra de las mujeres, de los defensores de la naturaleza, de los ríos, de los bosques, y yo hago un llamado de atención a todo lo que estamos aquí, en esos niveles de consumo y de avaricia y de individualismo, que a costa de este nivel de vida, toda la explotación de la naturaleza y de los cuerpos para tener esta calidad de vida, y la soja, y la quinoa, y todo lo que, y somos muy veganos y muy ecologistas, pero es justamente por esa explotación y ese abuso en América Latina y en África y en Asia. Y eso es todo lo que les quiero decir. Muchas gracias. Gracias. Todo lo que comentaba Sebas de la modernidad, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que en América Latina, no sé, por ejemplo en el caso de México, que he tenido el gusto de vivir, me llamó la atención que no había un importante referente del movimiento feminista organizado en los últimos años, desde el 94 con las mujeres zapatistas, pero luego un movimiento organizado que ha dado batalla y guerra en los últimos años, que creo que en algunos casos incluso son otras formas de manifestación de feminismo más avanzado que en Europa, ¿no? Pienso también las mujeres en Chile, las mujeres en el caso de Brasil, las mujeres también en otros países con una componente indígena importante, como es el caso de Bolivia, en el que las mujeres han recuperado tradiciones precolombinas, precoloniales, y han recuperado puestas en valor de los cuidados, de la comunidad, del desarrollo. Nunca los perdieron, esas mujeres nunca los perdieron. Claro, pero lo han puesto en valor, cosa que no había un movimiento entre las mujeres urbanas de esos ámbitos, que están mirando más hacia Europa al hablar de reivindicaciones de género, y la perspectiva tradicional que era dejada de lado o iba con un discurso eurocéntrico que no conectaban con sus formas de ser. Y creo que en los últimos años ha habido un cambio en los movimientos de mujeres. Lo que no acabo de entender, un fenómeno que me tocó estudiar cuando estuve en Brasil, es el proceso de movilización tan fuerte que hubo contra Bolsonaro del movimiento feminista. Creo que no ha habido movilizaciones tan importantes en Brasil, salvo las que hubo contra Collor de Mello, un presidente creado por el grupo O Globo de la familia Mariño para evitar que Lula fuera presidente hace muchas décadas. No hubo manifestaciones tan extensas en tantas ciudades de Brasil como esta, de Elenó, del movimiento feminista en Brasil, y sin embargo, de acuerdo a los sondeos electorales, eso generó un efecto de reacción de sectores clásicos, incluido mujeres, que votaron a Bolsonaro. Y esto lo tengo que estudiar porque es una cosa que no entiendo entre movilización colectiva y respuesta. Es verdad que los medios de comunicación, que la mayoría de la población solo tiene la televisión para informarse, y que la cobertura que dieron esas movilizaciones feministas contra Bolsonaro preelectorales, pues hicieron una lectura, digamos, tradicional, patriarcal. Eso, yo soy de Brasil. No ha pasado mucho en la tele, pero en las redes sociales ha puesto mucho. Y antes de los movimientos de él, no, Bolsonaro no estaba para ganar. Pero después de eso, creo que los hombres, con miedo de perder su puesto de más fuerte en la sociedad, e incluso, entonces muchos que no iban a votar en Bolsonaro empezaron a votar en él. Sí. Bueno, eso. Y en cualquier caso, mi valoración es positiva respecto a la evolución en América Latina. Después que él también recibió la facada, la faca, sí. Intentaron que mucha gente dice que es una trama que no fue de verdad, porque después de eso que él ganó las elecciones. Tenemos otras palabras por atrás. ¿Alguien quiere comentar algo? A mí me gustaría preguntar una cosa que creo que diferencia un poco los neofascismos de los que se han visto históricamente. Y es el hecho de que he tenido la ventaja o la desventaja de discutir con varios historiadores en internet, porque me hacen curiosidad, para ver cuál es el discurso. Y ese discurso que he visto que ha triunfado en las palabras de Santiago Abascal el otro día en discurso de investidura, que unía una supuesta oligarquía de izquierda en un poder que establecía o organizaba la sociedad y lo encaraba solos, financiando ONGs, trayendo migrantes, ¿no? O sea, ese giro total del discurso que a mí me dejó loquísimo y que yo pensaba que era una cosa de unos pocos, pero que sin embargo le ha puesto voz a Santiago Abascal e intenta organizarlo. Creo que es diferente en el sentido de que estos neofascismos están señalando a un dedo, que sería un cierto capital financiero encarnado en la cara de Soros, que la izquierda también estamos señalando, que es ese capital financiero. Sin embargo, que ellos lo hacen para perpetuarlo, pero de una manera bastante... Entonces, quería saber si tenéis alguna opinión o algún análisis sobre ello, porque creo que antes, cuando los movimientos de izquierda se oponían a los movimientos de derecha, no señalábamos al mismo enemigo, pero ellos hacen una selección parcial de quién es el enemigo para construir un discurso y romper, porque a mí por lo menos me ha roto, un discurso de izquierdas clásico que era luchar contra ese gran capital. Yo no creo que haya diferencia, yo en eso no estaría de acuerdo. Es decir, tradicionalmente es el mismo discurso el que se hizo en Alemania en los años 30 contra los usureros, el capital, y lo dije yo con Trump previo a las elecciones, es anti-Star System, y yo argumenté, no es anti-Star System. En cuanto llega al poder, y ahí se ha demostrado, los asesores en su gestión económica son los mismos del fraude del 2008, es decir, es Wall Street, es el apoyo, aunque su discurso y campaña, y eso es la esencia, el discurso cínico que se instrumentaliza como un discurso popular contra los poderes fácticos, su caso, incluyendo también a los medios de comunicación y a las élites neoyorquinas de alto capital intelectual, cuando en realidad es un discurso fetiche que se utiliza, como es el caso aquí de Vox, que están patrocinados por el capital financiero, que efectivamente van a hacer un discurso contra los abusos o el invasor extranjero, sea Soros o cualquier patrocinador extranjero, pero en realidad es un señuelo para luego justificar, que es la paradoja que decía con el caso del Frente Nacional, que algunos señalan, bueno, es que este fascismo aquí en España de Vox, pues realmente son ultraliberales y el Frente Nacional no. Bueno, ya veríamos. En materia financiera, de capital financiero, no creo que haya diferencias sustanciales. Sí, en cuanto a la lógica de capital industrial, que este partido Vox sí es ultraliberal en todos los frentes, en el financiero, en la política industrial, a todos los efectos. Pero ese discurso se utilizó, lo utilizó Reagan, y luego liberalizó todas las transacciones financieras de Wall Street, al grado de que después fue una hecatombe sucesiva una tras otra, ¿no? Y aquí estamos en la misma tesitura. Yo no estaría de acuerdo, yo creo que es la misma constante. Si quieres apuntar a los medios, esto sí es novedoso, matar al mensajero, tergiversan, manipulan, como si aquí los medios de comunicación en este país bendito de sacristía y de franquismo sociológico, los periodistas y los medios fueran peligrosos aventureros revolucionarios infiltrados de marxismo izquierdista. Si uno estudia la historia de la comunicación en este país, las familias que han sido propietarias de los medios de comunicación, empezando por el Grupo Planeta, entiende perfectamente cuál es el discurso y por qué van a estar presionando para que no haya un pacto de gobierno. Entonces no estaría de acuerdo contigo, yo creo que eso se ha repetido y es una de las características del discurso cínico, llamémosle posverdad, decir una cosa y hacer otra. Lo hizo Trump, acusó a Wall Street, a los especuladores, y su equipo económico es el mismo, sin variaciones, que fueron beneficiarios de todo el proceso especulativo. Y más, está acumulando cada vez más riqueza las clases altas en Estados Unidos y el capital financiero especialmente. Por eso he dicho que una constante de los tres periodos, el periodo de los años 30, los años 80 con Reagan y hoy día, es justamente que esas fuerzas políticas están para resolver la crisis, como decía Sebas, especialmente el capital financiero para garantizar ese proceso de acumulación por expropiación. Sean corralitos, se habla en América Latina, o probablemente aquí tengamos que vivirlo también como en Latinoamérica. Ante Latinoamérica creo que es un laboratorio, empezando por Chile, que es el que se está intentando aquí aplicar con la doctrina del shock y semejantes fórmulas. Bien, yo me gustaría decir varias cosas sobre las últimas cuestiones que se han planteado. Y comienzo por el final, la perplejidad que tú manifestabas y que precisamente forma el hilo conductor de uno de los capítulos, a mi juicio, de los más interesantes de Jorge Polo, que son las relaciones entre economía capitalista y fascismo, hasta qué punto el fascismo fue intervencionista y comprometió las pautas del capitalismo o no fue así. Pues bien, esa perplejidad, claro, se explica por algo muy sencillo, y es porque la imagen usual del fascismo en la historia es la imagen de una ruptura con el capitalismo anterior, con el liberalismo, con las democracias parlamentarias, forman un sistema por completo nuevo, y además desde la izquierda se construye una imagen del fascismo como una fuerza intensamente clasista que su objetivo, y aquí hay un momento de verdad claro, es la sumisión de la fuerza obrera organizada. Ahora bien, la cuestión es que el fascismo trató entonces y trata ahora, de ahí lo del prefijo neo, de encabezar una situación de descontento, desafección, impotencia, que es una situación extendidísima, es una situación cada vez más consolidada, más arraigada, y que efectivamente afecta muy primordialmente a clases populares, lo cual evidentemente marca como exigencia el uso de retóricas demagógicas, ¿no?, y populistas. Efectivamente, el fascismo pasado, tanto el nacionalsocialismo como el fascismo italiano, como el franquismo, en términos retóricos era anticapitalista, se presentaba a sí mismo como una tercera vía para solventar la lucha histórica entre el socialismo, el bolchevismo, el comunismo y el capitalismo, y en su retórica continuamente apelaba, interpelaba a las clases populares vendiéndoles protección respecto del capital monopolista especulativo que había generado situaciones catastróficas como la crisis del 29. En ese sentido también hay un capítulo magnífico de Guillermo Fernández sobre la reagrupación nacional, que es el nombre del actual Frente Nacional francés de Marine Le Pen, viendo cómo efectivamente las retóricas anticapitalistas, proteccionistas, anti-europeístas, pues son fundamentales dentro, ¿no?, de su propósito de agregación social. Claro, es que la propia historia, ¿no?, de los líderes o de los movimientos fascistas, nazis, pues son reveladoras en este sentido. O sea, Mussolini era un sindicalista revolucionario, Hitler, ¿no?, y los fundadores del partido nazi en el primer programa del 21 proponían la nacionalización de los medios de producción. Pero claro, entre el fascismo movimiento y el fascismo ejerciendo el poder, pues ya se marcan claras las diferencias, ¿no? Y se marcan claras las diferencias porque, como insistía con anterioridad, con los estados totalitarios no es que se abola, ¿no? No es que se supriman las instituciones que permiten el libre mercado, es que se les refuerza mediante un uso desmedido de la autoridad. Iniciativa privada, libre cambio, jefatura empresarial, son valores centrales que se encuentran en los principales monumentos legislativos de los estados totalitarios. Claro, en lo que se diferencia, digamos, la interpelación fascista a las clases populares y la de izquierdas, es que mientras la fascista moviliza el mito de la nación, que se revela bastante más eficiente que el de la izquierda lo hace con el de la clase, ¿no? Desde luego reconociendo que en el concepto clase hay mucho más allá, o no se agota en su contenido mitológico. Hay una dimensión económico-material real que es definitoria del estatuto de los individuos en sociedad, ¿no? Pero también hay un uso comunicativo, cultural, ¿no?, que pretende aglutinar y que pretende efectivamente convertirse en instrumento de intervención en la sociedad. Con lo cual, efectivamente, los fascismos siempre interpelaron a los trabajadores en cuanto miembros de una comunidad nacional. Y hay que tener presente también que, salvando, ¿no?, ese matiz, hay determinadas experiencias totalitarias, sobre todo la nacionalsocialista, que una vez cumplido el requisito exigente por la pureza de la sangre de la ciudadanía y la nacionalidad alemana, pues se eran muy generosos en políticas sociales. Hay una obra de un historiador marxista maravillosa que se llama La utopía nazi, ¿no?, de Götz Ali, cómo Hitler compró la voluntad de los alemanes, que describe muy bien las políticas sociales del nacionalsocialismo, basadas básicamente, ¿no?, en la desposesión y en la expropiación de los países que iba paulatinamente ocupando y que iba sometiendo, ¿no?, a las mayorías, porque no eran ni siquiera minorías sociales no alemanas, y entonces era una transferencia brutal de recursos hacia Alemania, que hacía que los alemanes viviesen en una burbuja y que pensasen que iban ganando la guerra hasta el 43, y claro, porque contaban con un nivel de protección y un nivel de asistencia altísimos, ¿no? Solo hay algo de peso y de verdad en considerar que el fascismo alteró significativamente el funcionamiento de la dinámica y las estructuras capitalistas en los núcleos más politizados de su acción política, por ejemplo, el antisemitismo en el caso alemán, por ejemplo, el antirrepublicanismo o el antilaicismo en el caso franquista, ¿no? Claro, ahí ni derechos de propiedad, ni titularidad de acciones en una empresa, ni libre comercio, ni libertad de contrato, tanto a los judíos como a los republicanos en España, con jurisdicciones especiales como el Tribunal de Responsabilidades Políticas, se les permitió hacer uso de esos derechos y esas instituciones que son las propias del libre mercado y del capitalismo. O sea, que digamos que fue un capitalismo sobredeterminado políticamente, ¿no? Y en aquello que era esencial desde el punto de vista político para cada uno de los regímenes totalitarios, primaba la acción política sobre las estructuras económicas y los derechos económicos adquiridos. Claro, yo creo que precisamente por estas similitudes, que son tantas, creo que no es incorrecto hablar de neofascismo. Claro, hablar de neofascismo no es hablar de fascismo, es hablar de algo que entronca con una determinada tradición renovándola. Entonces, claro, esto no es Mussolini, pero es que el neofascismo no es Mussolini. Nadie está hablando de fascismo. Una de las cuestiones que el libro, en las que el libro incide con insistencia, es precisamente la de señalar las diferencias con las experiencias totalitarias de entreguerras. Ahí el primer capítulo de Franklin Ramírez, yo creo que da, ¿no?, un panorama de opiniones, las más actuales y más interesantes, que es muy valioso. Pero claro, es que nos encontramos en primer lugar con una cuestión fundamental, y es cómo, con la presión de la crisis económica del crash de 2008, los estados han ido mutando en su fisonomía, en sus formas, en sus políticas. Y esa mutación ha sido siempre de signo autoritario. Verticalización, concentración del poder, contrarrestar los contrapoderes de base territorial en Francia, en Alemania, en España, y reforzar asimismo también, ¿no?, las posibilidades de captación de las instituciones por parte de los poderes económicos. Claro, captación que se traduce en una actuación autoritaria de esas instituciones, porque ya no responden a la fiscalización popular que se realiza en parlamentos, asambleas, etcétera. Con lo cual nos encontramos, por un lado, con una transformación de signo autoritario que se desenvuelve con constituciones democráticas formalmente vigentes, como sucede en España, como sucede en Italia, como sucede también en Francia. O sea, ha habido mutaciones de gran importancia que no han llegado a registrarse en la letra de la Constitución, que sino que sencillamente, incluso a veces a través de decretos, otras veces a través de leyes, como la ley Mordaza, como ponen en suspenso aspectos básicos de la Constitución, las vacían y construyen un nuevo Estado, pero ese proceso de construcción está pilotado desde determinadas minorías. Pero es que además esa propia situación de crisis ha creado unas condiciones psicosociales que son las perfectas para el resurgimiento de estos movimientos que tratan de encabezar ese descontento. Movimientos que tienen señas de identidad muy claras, que se recorren algunas veces en capítulos monográficos, como el de Alfons sobre el valor constitutivo de la enemistad, y otras, ¿no?, que recorren varios capítulos del libro, que es el entendimiento de la política o de la acción política como la exclusión de un colectivo denotado por la enemistad, considerado enemigo, la necesidad de poner en suspenso, ¿no?, o arrollar trabas burocráticas, legales, etcétera, ¿no?, para que se imponga un liderazgo capaz de resolver de dos patadas, ¿no?, la crisis que todos padecemos, algo que también, ¿no?, era propio de los fascismos, el denunciar cómo las repúblicas democráticas eran hiperburocráticas, con regímenes impositivos y fiscales altísimos, que la administración era asfixiante, que el intervencionismo del Estado en la industria no permitía la espontaneidad de la sociedad, etcétera, etcétera. Bien, pues todas estas estrategias utilizadas en los 20 y los 30 volvemos a verlas repetidas. Y volvemos también a ver repetidas uno de los signos, claro, siendo yo jurista, que más me interesa y que más he trabajado de los fascismos, que es el desprecio de la legalidad, el desprecio de la ley, entendida la ley como un marco normativo igualitario que sirve precisamente para proteger a los débiles frente a los fuertes, ¿no? Como efectivamente nos encontramos con movimientos que ya hacen, ¿no?, o preconizan abiertamente la legitimidad del privilegio, incluso en términos legales. Claro, eso nos identifica claramente el que haya enemigos, el que haya reivindicaciones de liderazgos autoritarios, el que se defienda, ¿no?, la abolición de conquistas que todavía se mantienen en la legalidad, que nos permiten gozar de cierta igualdad entre empresario y trabajador, entre hombres y mujeres, etcétera. Que eso exista nos coloca estrictamente en un contexto fascista tal cual como era el de los 20 y los 30, pues no, por eso precisamente es neo, ¿no? Un elemento que también se pone de relieve, que falta muy a la vista, ¿no?, las escuadras paramilitares, ¿no?, de las que se servían los diferentes movimientos y partidos de extrema derecha, también de izquierda, ¿no? Pero esa disgregación del uso de la violencia en la sociedad, pues ahora en América Latina, desde luego, esta afirmación no es válida. En Europa, el monopolio estatal de la violencia, aunque esté claramente infiltrado por la ideología mayoritaria en los aparatos que aplican esa violencia y que claramente se traduce en determinados sesgos bochornosos, la verdad es que ese monopolio contiene determinadas derivas y no nos coloca en escenarios similares. Pensad solo que en la primavera del Frente Popular, instigados en buena parte por los falangistas y cometidos en su mayoría por las fuerzas del orden, Guardia Civil, policía, etcétera, hubo en tan solo 4 meses 346 asesinatos por razones políticas, ¿no? el escenario es radicalmente diferente, ¿no? O situaciones parecidas, ¿no? De centenares de asesinatos por razones políticas cada año que se acumulaban en Weimar. Claro, y esto me lleva a lo que Eduardo comentaba, ¿no? Y es que yo, sinceramente, soy muy enemigo del antiintelectualismo que a veces se da en los, ¿no?, colectivos populares de izquierda, etcétera. Yo sí creo que hay que revisar los conceptos para hacerlos más afinados. Lo que hay también es que revisar es la comunicación y la conexión entre los que, por desgracia, por vocación o por fortuna, nos dedicamos a la observación preferentemente, antes que a la acción, y diseñamos o tratamos de sofisticar y de perfeccionar la terminología, y los colectivos que se dedican más directa y constantemente a la acción. Que se hable de neocapitalismo en su momento y que lo dijesen o lo utilizasen autores marxistas, socialdemócratas, etcétera, pues tenía su sentido. Neocapitalismo, ¿por qué? Porque era otra forma de supervivencia del capitalismo que implicaba, ¿no?, otras estructuras jurídicas e institucionales, ¿no? Implicaba otras estructuras jurídicas e institucionales hasta el punto de que eran estructuras jurídicas e institucionales inspiradas por el socialismo. Seguridad social, pensiones, o sea, el Estado social como la forma política del neocapitalismo, pues efectivamente era una forma de definir una realidad bastante precisa, igual que es preciso hablar de neoliberalismo y no de liberalismo, y ahí pues hay, ¿no?, una acumulación de obras, la de Laval y Dardot quizás sea la más conocida, como efectivamente en los años 30-40, ante la evidencia empírica e incontestable de que el Estado interviene en la economía para mantener el capital, que aquí ya no se sostienen las mitologías que nosotros utilizábamos en el siglo XIX, mitologías que en el propio siglo XIX eran mendaces, porque en el siglo XIX también se intervenía brutalmente en las sociedades del Estado para uniformizarla culturalmente, para arrasar las formas comunitarias de propiedad e instaurar y generalizar un régimen de propiedad privada individual, pero desde el punto de vista de la retórica, aquello era la espontaneidad de la sociedad, la libre acción de los individuos, etcétera. Y claro, tan intensamente problematiza esa realidad que hay que observar y que hay que ir más allá de los relatos y hay que ver, observarla en su dinámica, tan intensamente problematiza nuestros conceptos habituales, división ricos-pobres, lucha de clases, etcétera, que claro que el fascismo nos interpela y nos produce siempre tanta perplejidad por la cantidad de sectores populares que lo apoyaron en su momento y que ahora, no voy a decir mayoritariamente, pero que considerablemente también obtienen de ahí su respaldo, ¿no? O sea, hay varios, yo no soy estadístico, pero en prensa de izquierda no es la primera vez, lo llevo leyendo desde los 90, desde los tiempos de Anguita, extracción sociocultural y económica de los diferentes votantes, no sé cuánto, coño, curiosamente, poder adquisitivo alto, nivel de estudios superiores, y se concentran en el apoyo a los partidos de izquierda, ¿no? Una cantidad considerable, eso no se reproduce a la inversa, ¿no? De capas desfavorecidas que apoyan en masa a fuerzas neofascistas, ¿no? Pero que recalan y que precisamente por eso utilizan retóricas populistas, ¿no? Claro, yo creo que una de las cuestiones, precisamente, y con esto concluyo, que mejor sirve para definir al neofascismo y ver, ¿no?, un hecho diferencial, tampoco radicalmente diferencial, pero que sí es distintivo del fascismo actual o de estos neoautoritarismos respecto de los pasados, es su carga antifeminista. Es primero su carga clasista. El artículo, el capítulo de Luciano, para mí es uno de mis favoritos, desde luego, ¿no? Y claro, con este, que yo no lo conocía siquiera, un ultraderechista israelí, ¿no?, que un fenómeno de masa ultra, vaya, de extrema derecha, y que efectivamente este hombre hace un acercamiento, ¿no?, o su estrategia consiste básicamente en las fuerzas de izquierda se han convertido en fuerzas de fiscalización y policía moral, son unas puritanas, son constantemente recurren a la censura, al prohibicionismo, como han alcanzado cierto grado de hegemonía en el terreno cultural, pues en realidad el autoritarismo se concentra en ellos, ¿no? Nosotros estamos efectivamente por la libertad en su más amplio sentido, ¿no? Identidades transexuales, de género, de en ese sentido un reconocimiento pleno de todas las posibles decantaciones de la subjetividad. Ahora bien, dejando omitir a uno, ¿no? Algo que comenta el capítulo de Luciana como un signo verdaderamente distintivo del neofascismo, que es su clasismo, o sea, el odio al pobre. Hay una serie que yo no sé si la habéis visto un tanto en la última de sus temporadas, un tanto sionista, que se llama Transparent, que es un profesor de ciencia política que con 60 años ya, cuando se va a jubilar, pues decide por fin salir del armario y vivir como travesti, porque se ha travestido en secreto durante toda su vida, pero también por hacer el tránsito a la identidad femenina. Y claro, es todo un juego, esta serie de Transparent, de lucha por el reconocimiento de identidades que han sido marginales, pero que aquellos que se han reconocido en ellas han gozado o han logrado gozar de un estatus económico, social y cultural alto, y que por lo tanto reclaman ahora, ¿no?, el derecho, la visibilización y el reconocimiento jurídico pleno. Pero claro, tiene un episodio fantástico en el que este hombre va por necesidad, porque creo que se le pincha el coche, ¿no?, y entra a un centro comercial de un barrio popular. Y claro, al ver, ¿no?, a la fauna pobre de la ciudad en la que vive, le da un desmayo, se lo tienen que llevar a un hospital público y sale de allí verdaderamente horrorizado ante la visualización del pobre, ¿no? Entonces, esta es una cuestión que efectivamente marca, ¿no?, el acento genuino de este neoautoritarismo respecto del pasado. Y otro de los acentos, que tiene además un capítulo monográfico que está estupendamente, el de Nuria Albao, aunque también el capítulo de Juan José Tamayo, el de la religión, hace referencia a esta cuestión, es el antifeminismo. Y precisamente, claro, no por ver el fascismo en el feminismo una pura reclamación de igualdad formal entre hombre y mujer, sino por detectar en el feminismo un programa de transformación global en sentido, ¿no?, pues igualitario, desnacionalizador, reorientando los afectos, ¿no?, en otra dirección y no en la dirección que interesa siempre a las retóricas ultraderechistas. Y pues precisamente por eso Bolsonaro, en España Vox, pues se distinguen muy abiertamente por confrontar. Y yo, sinceramente, es una cosa de las que me alegro, porque creo que la batalla en ese campo la tienen perdida, y cuando inciden y colocan, ¿no?, el terreno de la disputa ahí, me parece que nosotros, por fortuna, tenemos visos de ganar, al menos, ¿no?, en ese terreno. Bien, he tratado de responder a todo. No sé si hay alguna palabra o pasamos a... Venga. Pues ya después de esta intervención de Sebastián, creo que ya. No, por hoy llevamos ración. Es difícil, la verdad, no intervenir. Y en ese sentido, quiero decir, creo que hay un par de elementos importantes. Tendríamos que leer el libro para ver si están bien recogidos o a partir de ahí continuar el debate. La idea que quería comentar es que. Este año queremos que en el espacio, además del espacio, se vayan generando esas redes y esos foros. Es necesario que vayan articulando nuevos discursos y discursos de resistencia, ¿no?, a todo esto que estamos llamando neofascismo o la bestia neoliberal. El libro creo que con los dos conceptos, entre los dos sí define bien lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, en esta época en la que todos mayoritariamente yo creo que coincidimos en algo general, que se están dando las condiciones materiales, o que están creando, o se están creando, o están aquí ya, las condiciones materiales, digamos, para que se den los totalitarismos, pero al mismo tiempo también se está dando el segundo elemento fundamental que llevó al triunfo del nazismo y del nacionalcatolicismo en España, ¿no? Que fue la avanzadilla del nazismo y el fascismo. Y esos elementos yo creo que se están dando ya hoy y que tendríamos que reflexionar sobre ello. Mi idea es que emplazar a cuando leamos el libro, volver a reunirnos y comentaros que ya hay otro grupo más también, además del Instituto Joaquín Herrera, que quiere traer debates de pensamiento, de libre pensamiento, de literatura, de ciencias sociales y políticas. Por lo tanto, que a ver si somos capaces de, en la próxima, habiendo leído el libro, pues reflexionar, digamos, avanzar en la reflexión e invitar de nuevo a por supuesto, a los tres ponentes que estáis aquí a ese nuevo debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, además, al Espacio Barqueta por siempre ser el espacio para debatir y para generar actividades y generar pensamientos. Nos emplazamos, estábamos diciendo al principio, a ver si para marzo podemos contar con Adoración Guamá y con otros compañeros también que han escrito en el libro y podemos hacer otro encuentro. Gracias también a Luis, que está aquí con los libros, por si bueno, le queréis echar una ojeada, y aquí están algunos de sus autores. Y muchas gracias a todos y a todas.